el fútbol es un juego de pícaros, ¿no? Si alguien no entiende eso, no entiende el fútbol. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el tres, importante, ¡gol! Darío Dubois fue uno de esos héroes del ascenso, un obrero del fútbol que nunca llegó a la elite, pero que dejó su impronta en absolutamente todos los campos por los que pasó. Rústico defensa central, caudillo del área, fue conocido por sus excentricidades en el campo y fuera de él, por su compañerismo, su inteligencia y su capacidad para mostrar las miserias que sufren los jugadores que no salen por la tele. La presencia de Dubois reunía todas las características para que uno que se lo topara de frente, se pegara flor de cagazo. Alto, excelente físico, rulos rebeldes, siempre de ropa negra o gastada, con barba, muchas veces tenido de rubio pajoso, pero indefectiblemente con ese aura de soy metalero en cada paso que daba. Sin embargo, cargaba con una voz suave, extremadamente dulce y desconcertante para un hombre del black metal como él solía encasillarse. Y encima, era un pacifista ultranza. Siempre admiró al Che Guevara y por eso salía a destripar al mundo del fútbol hasta ver que se desangraba por la herida. Este es Darío Dubois. Esta es una intro del juego de los pícaros que hoy vamos a hablar de este personaje del fútbol argentino, el fútbol del ascenso. Muy bien. ¿No? Que tiene esta cosa, ¿no? De esa reivindicación de los jugadores que han... Que los jugadores que son la gran mayoría, ¿no? Los jugadores que no llegan, los jugadores que quedan... Jugadores que no juegan. Jugadores que la luchan y la reman. Hablemos un poco de la vida de Darío Dubois, de sus inicios. Él se cría en el barrio de Villegas, en el partido de La Matanza, que es, para que tengas una idea, La Matanza es un conglomerado del urbano del Gran Buenos Aires, donde, por ejemplo, viven 2 millones de personas. Un 40% de ellos son pobres. La zona de los Matarifes, claro, o sea, por eso La Matanza. Tenés, por ejemplo, 114 villas miseria, para que te hagas una idea, o sea, más de la mitad de las calles sin asfaltar. Él en su infancia no estaba Daniel Martínez ahí, no, entonces, no, el pelado no habría llegado a La Matanza. Darío Dubois en su adolescencia, en su infancia, por ejemplo, trabajó en una fábrica de lamparitas, supo vender sahumerios en la calle. Opa. Y también dicen que una vez en un programa de Tinelli, en Video Match, hizo de doble de Iván Noble, el cantante de Los Caballeros de la Quema. De lo cual yo busqué algún registro, no encontré, pero me hubiese encantado ver eso. Darío Dubois, como decíamos, un atípico, un jugador diferente para lo que es el fútbol. Hablemos un poco de su carrera deportiva, pero que tiene mucho que ver en lo musical. Así que, Alvarito, te voy a pedir que me cambies la cortina y que me pongas eso, sumé un poquito de volumen ahí. Porque esta es la música que le gusta a Darío Dubois. Bandas nórdicas, ¿viste? Bandas. Uy, el metal. Bandas finlandesas. Qué maiglesias de esta. sí. Lo más metal de lo metal. Sí. Él comienza a jugar en el Club Social y Deportivo Yupanqui, el equipo con menos hinchas del fútbol argentino. Exacto. En el año 1994. Después vistió las camisetas de Atlético Lugano, Midland, Deportivo Riestra, La Ferrer, Cañuelas y Victoriano Arenas de Valentina. Uy, Alcina. El Victoriano Arena que tiene la cancha, el Saturnino Moure. Sí. Una hermosura. Cuadros hermosos. Hermosos. Él se retira en el año 2005, obligado porque, bueno, se rompió los cruzados, se tuvo que operar. Y bueno, de hecho, él al fútbol no era su principal fuente de ingreso, no era el fútbol, obviamente, en esos claro. años de la C, de la D. Creo que la C, la D, lo que sí, tomaba. Sí, C y D son. Era su segundo empleo, él se dedicaba a la música, de la cual ahora vamos a hablar. Pero, por ejemplo, en su carrera deportiva jugó 146 partidos y anotó 13 goles. Opa. O sea, dentro de todo jugó bastante. Bien, bien, ¿no? Lindo promedio. Como decíamos, su pasión siempre fue la música y formó parte de 3 bandas. Uh-huh. Tuvo una banda que se llamó Tributo Rock, que era un tributo a Box Day. que estaba formada. Estaba formada con jugadores de Deportivo Paraguayo, de Riestra, de Midland y de Lugano. O sea, era una banda de jugadores de fútbol del ascenso. Aparte haciendo tributo a Bob Day. Tenían que andar lindo. Una cosa hermosa. Después tuvo otra banda que era tributo a Riff. Opa. Tuvo una banda de death metal de nombre Difuso que decía que, bueno, que habiendo iniciado su incansable carrera de tablas, porque él también era mucho de sonidista, trabajaba con el tema de las conexiones, los cables, sí. También tuvo una banda de black metal a fines de los años 80 llamada Crash, y a la vez cruzaba, y esto es extraído de una nota de Agustín que lo pone así muy poético, que dice: curaba el sonido de ciertos andros donde el metal dolía en las paredes, casi como la voz aguardentosa y el bombo duro de los alambrados. Opa. No. Me desorientó. Cosa de nuestro querido caballo, ¿no? Pero a su vez, así para que vean lo diverso que era Darío Dubois, no solo estuvo vinculado al metal, sino que también tocó en una banda de cumbia villera. Se llamaba Corre Guachín, la banda. Corre Guachín. En una nota dice: qué sé yo, a mí me cabe toda la música. Dice: yo mezclo cumbia con rock, con heavy, con el reggae, el soul, todos bienvenidos. Bien. Hablemos de curiosidades de Darío Dubois, las cosas que él hacía dentro de la cancha por las que él se hace famoso, ¿no? Bien. Y hablemos de eso de pintarse la cara color esperanza, diría. Porque él entraba pintado. Él supo entrar varios partidos pintados a la cancha. Por ejemplo, inspirado por esto, ¿no? Por el black metal. Muchos lo confundían, él siempre decían que se pintaba como el cantante de Kiss. Claro. ¿No? Blanco y negro. Claro, pero en realidad no tenía nada que ver, y ahora lo vamos a explicar, en realidad no tenía nada que ver con Kiss. Él un día, en un clásico jugando para Midland, jugaba contra Argentino de Merlo, era el clásico, y salió con la cara pintada, decía, porque lo hacía porque le daba como polenta, le daba como. Como esa cosa de salir a matar, salgo a guerrear y los mato a los rivales. Y los jugadores se asustan. O sea, me ven pintado, peludo, barbudo. Sí. Los jugadores, dice. Se asustaban, dice. También llegó a decir que no le gustaba el fútbol. Uh-huh. A todo esto, ¿no? Que jugaba por la competitividad y el entrenamiento físico, que lo mantenía bien físicamente. Dice que lo hacía también por el mango, por más escaso que fuera. Y que también dice que no tomaba alcohol, que no se drogaba. Incluso que también era vegetariano, no comía carne. Y acá dice una declaración de Darío Dubois, dice: el fútbol es muy fascista, dice, todos tienen que usar pelitos cortitos, bien empilchaditos y todo eso. Yo por entonces escuchaba metal satánico de Finlandia, Noruega, andaba re croto, re sucio, con cadenas, tachas y toda esa historieta. Fue muy loco, ¿no? Venían de los canales de TV desde los más burgueses a los más chicos. Yo solo movía 1000 personas, dice. Las pinturas con las que él se pintaba la cara para salir a jugar, dice, no se me iban porque eran muy buenas. Dicen que eran tan buenas que no se te iba con el sudor. Dice, me las habilitaba una novia que tenía, que era medio travesti. Y dice, y digo medio porque el ambiente del fútbol es re machista. Dice, y a mí me encantan los travestis, me encantan los homosexuales y las mujeres. Ajá. Dice, como decía un amigo, con tal que tenga pelo es un cepillo. Bien, una linda analogía del amigo Darío Dubois. O sea, ¿nunca tuvo drama con el tema de la pintada, algún juez o algo? Pues yo vi que hay mucho patrullero. Ahora vamos a hablar de eso. Ahí va. Él decía que cuando salía así pintado, que sentía como una otra energía, ¿no? Eso de salir polenteado, ¿no? A la cancha. Sí. Con la cara. Porque además él también era en sus bandas era bajista, dice como que se sentía como que eran bajista de metal. Y que por más que él decía que no se consideraba jamás un jugador violento, bien, o sea, que él lo hacía para amedrentar a los rivales, pero que no te iba a cagar a patadas, ¿no? Dice el delantero que tengo que marcar tiene que ir a laburar el lunes igual que yo. Uh-huh. Él jugó 14 partidos con la cara pintada en Midland, que era en homenaje a King Diamond, que es el seudónimo del músico danés King Bendix Pettersen. De alguna de estas bandas. Claro, sí. Exacto. Eran cachetes blancos y frente de blanco y ojos y boca de negro. Así salía pintado. Lo pueden googlear y lo van a encontrar enseguida. Darío Dubois con B larga. Él decía que 5 minutos antes de salir a la cancha conseguía un espejo, se pintaba y que llegó a pedirle incluso a algún juez que le prestara el vestuario para ir a pintarse. A Castrilli, anda a pedirle a Castrilli el vestuario para pintarte. Y toda esa parafernalia de pintarse, imagínate, atraía mucho. Obviamente un día se vio censurado porque obviamente la AFA amenazó al club de que, bueno, que si seguía haciendo estas cosas, a él lo iban a descalificar, sí. Y al club también lo iban a suspender. Él decía que también esto era una gesta política, algo que hacía además de divertirse. Era un jugador que también se divertía mucho en la cancha, pero que también lo hacía como gesta por esto que hablamos recién, ¿no? Del fascismo, de la discriminación. No olvidemos que era una época que estaba pasarela la selección. Claro, el pelo corto. Exactamente. Venía también como por ahí ya como esa antítesis de lo que era el fútbol. Vos te das cuenta que, paréntesis, sí. no citó a Redondo. Porque no. Redondo tenía el pelo largo. Claro. O sea, estamos hablando de pasarela. Por eso. Sí. Hablemos un poco de esas reivindicaciones de Darío Dubois, las políticas, bien. Las sociales, las económicas. Él era una persona que siempre se ponía al frente de los reclamos, los salariales, sociales, demás. Siempre aconsejaba a los futbolistas. Y, por ejemplo, no sé, en Victoriano Arenas, por ejemplo, había gente que no tenía para comer, se lo llevaba a comer pastas a la casa, todo. Uh-huh. Les daba comida. Si él podía siempre dar una claro, mano. Claro, sí, sí. Recontra solidario, se nota. Él era un tipo que daba lo que no tenía igual. En el año 1995, por ejemplo, cuando jugaba en Lugano, había una empresa que patrocinaba el equipo y que se encargaba de pagar 40 pesos adicionales a los jugadores por partido ganado. O sea, uh-huh. que la empresa que estaba en el medio... Vaya a saber una cual era, pagaba 40 pesos a todos los jugadores si ganaban. Uh-huh. En un momento llevaban 3 victorias al hilo, pero la prensa nunca había, ¿no? No había aparecido el billete. Mirá vos. Por lo que el defensa en un momento dijo, bueno, hasta la plata, algo tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Al partido siguiente, que era contra Casuso, decidió llevarse cinta negra, la cinta, famosa cinta pato, ¿no? Sí, sí. Para taparse el patrocinador. Bien. Porque dijo, bueno, ya que no me lo pagan, me lo voy a tapar. Pero se lo olvidó, antes de salir al vestuario, se lo olvidó. Y como justo había llovido y la cancha estaba embarrada, él en un momento hace la gran... ¿Viste cuando los jugadores van a tocar el piso para santiguarse? Sí, sí, ¿viste? Sí, hace sí. esa y se tapa con barro toda la le encantó al sponsor. Y dice, la camiseta quedó toda cubierta de barro. El sponsor se cagaba de risa de nosotros y no nos pagaba. Yo con esa guita hacía los viajes, dice. Claro. Viajaba de partido a partido. Dice. Uh-huh. Un año después de esa, también jugando para Lugano, se mandó otra que nadie olvida. Dice, hacía rato que los jugadores no veían un mango, que se les prometía, uh-huh. les prometía, la plata no aparecía nunca. Entonces, después en una charla con el vestuario, con los compañeros, el loco, como a él lo apodaban, uh-huh. lo apodaban el loco Dubois, encaró a los dirigentes y le dice, bueno, si la guita no aparece, contra Sacachispas no jugamos. Directamente bien. No nos presentamos. Y a la hora, antes de empezar el partido, en un remis, aparece la plata, gente del club, uh-huh. llega con el billete que sí. se debía. Pero lo curioso vino después. Al partido siguiente, el técnico, presionado por los directivos, uh-huh. Como castigo por esa actitud de decir que sí. si no está la plata no jugamos, lo mandó al banco de suplentes. Ajá. A Dubois. Cosa que ha pasado toda la sí, vida, sí. ¿no? El tema fue que a 5 y como una verdugueada, fue como a 5 minutos del final, el cuadro iba perdiendo 5-0 contra Claypole. Sí. Y el técnico lo manda a calentar para entrar. Ahí y va. Darío Dubois, obviamente, no le gustó para nada. Salió sí. y le dice, ¿qué me estás cargando? Le dijo al técnico. Dice, se sacó la camiseta, se la tiró en la cara y se fue. Dice, se imaginarán que se pudrió todo, obviamente, el técnico lo corrieron por toda la cancha, ¿no? Sí, sí. Bueno. Otras anécdotas de Dubois, jugando con Mila en un partido contra excursionistas, el árbitro del partido le muestra la segunda tarjeta amarilla, ya tenía una, le muestra la segunda roja, y en el momento que le muestra la segunda, parece que al árbitro se le habían caído 500 pesos del bolsillo. Andaba con la billetera. En esa época, 500 pesos era mucha plata en Argentina, ¿no? Sí. Y él relata. En una nota dice, el juez se llamaba Juan Carlos Moreno y se me expulsó muy mal, dice, hasta los rivales no podían entender que el tipo me sacara la roja y encima se le caen 500 pesos de bolsillo. Y yo dije, esto es un arreglo. O sea, alguien me mandó a expulsarme. Sí, sí. Entonces dice, mirá si en el ascenso vos vas a tener esa plata, le dice. Así que lo que hice fue, le saqué los billetes y empecé a correr para el vestuario. O sea, le afanó la plata al juez. Y lo corrieron todo, lo corría el juez, los líneas, los compañeros, los rivales, todo. Dice, me frené, dice, antes de entrar al vestuario, dice, me hice un clic, me frené, se los tiré en la cara y le dije, este es el premio que vos me sacás por echarme, hijo de remil puta, le dice. Con esa roja yo me quedaba sin cobrar, entonces yo me llevaba lo que él me estaba robando, dice. Ahí va. Sí, sí. Anécdota. No, es divina la de la plata, o sea, el juez, no, lo que sea. Y claro. El tipo corriendo con la plata, me lo imagino. Aparte dijo que también dice que si no devolvía la plata, obviamente iba a tener una sanción enorme. Claro. Otra de Du Bois dice: en el 2003 mandó preso con pito y cadena a un dirigente rival que era un importante político de la zona. Dice: una tarde antes de un partido, el presidente de su club se presentó en el vestuario y le comunicó que su colega del equipo que iban a enfrentar le daba 10.000 pesos y se dejaban ganar. O sea, opa, que vino a poner la plata, ustedes se dejan ganar, hay 10 lucas para ustedes. Ajá. Obviamente, con la manera de pensar de Darío Du Bois, no estuvo para nada de acuerdo con esto. Porque además, aparte, es como que se aprovechaban de la situación, porque ellos hacía rato que no cobraban un mango. Claro, sí, los tenían de pinta. A esto vamos a agarrarlo, le decimos que pierdan, no van a decir que no a las 10 lucas. Entonces está, se querían como aprovechar de la situación, ¿no? Entonces parece que lo conversa con otro referente del plantel, no sé qué, y dijeron, vos, no, ni a palo vamos a ir para atrás por 10.000 pesos, todo bien, pero no. Entonces, una vez determinado el partido se juega, normalmente no dice acá cuándo salió ni nada, pero lo que sí dice, que una vez que termina el partido, Du Bois va a buscar los micrófonos de la transmisión y dice, quiero denunciar a Juan José Castro, dice, presidente del Club Juventud Unida, que nos ofreció plata para perder. Para que ellos ganen y él pueda entrar a una reelección de San Miguel. Jugamos gratis e igual queremos ganar, rata inmunda. Bien, así, bien, perfecto. Bien, tranqui, tranqui. Una cosa hermosa. Ya llegando al final de su carrera, en 2005, que decíamos que fue cuando él se retira, se rompe los ligamentos jugando para Victoriano Arenas, que él dice que nadie se comunicó con él cuando él se rompe, como que lo dejaron tirado del parte del club, dice que nunca nadie se hizo cargo de la lesión. Él en eso se aleja definitivamente de las canchas, porque además también se sintió como forreado por el club. Sí, sí. Entonces dice que un día fue lesionado y todo con muletas, fue y se robó el pase. Se robó su pase porque dice, vos, usted no me va a dar nada. Y salió y que lo trataron de parar y todo. Hermoso. Pero que, o sea, me llevé mi pase y dice, mira, voy a hacer lo que yo quiera, dice. Sí, sí. Dice que salió el presidente a correrlo, todo. Bueno, una cosa hermosa, dice. Aparte, él soñaba que dice, bueno, ahora les hago un juicio, les gano, me opero y vuelvo a jugar hasta los 40. Hermoso. Él era lo que quería hacer. Hermoso. Una anécdota así cortita de la hermana, en una entrevista que le hacen a la hermana de Darío Du Bois, dice que él no era ningún personaje, que él no actuaba, que estas cosas no las hacía. Dice que él era... El ser innato. Claro, dice, lo que sucede es que como que le divertía mucho llamar la atención. Entonces dice, inventaba o hacía cosas para que los medios hablen de él. Un día en pleno partido simuló un ataque de epilepsia. Después dice que hubo un día que jugando para Lugano, en un partido que iba al banco, se puso el lente de sol. Salió el lente de sol a la cancha para ver el partido de lente de sol. O sea, hacía cosas para llamar la atención. Pasemos ya para ir cerrando la columna, al triste final y la leyenda, ¿no? Bien. Que termina siendo Darío Du Bois. Como él trabajaba en boliches y demás, un 2 de marzo del año 2008 y con 37 años, él salía de su trabajo de sonidista frente al barrio Puerta de Hierro. Parece que dos muchachos se les acercaron y después de murmurarle algunas cosas le dispararon tres veces. Tres disparos. Una bala le perforó una pierna, otra el estómago y la tercera rozó su cabeza. Más allá de que rápidamente fue socorrido inmediato... Sí. Hubo un gran esfuerzo de los médicos y todo. Tuvo 8 operaciones y todo, pero 15 días más tarde, después de 15 días, un 17 de marzo, él termina falleciendo a causa de esos disparos. Los medios dijeron que había sido un intento de robo, fue lo que declararon los medios, pero que nadie cree que eso haya sido así. Dice que, bueno, algunos familiares sostienen como que lo fueron a buscar por alguna bronca que alguna persona tenían con él. Ahí va. Bueno, hay una causa judicial que obviamente nunca avanzó. Eran los 90. Sí, en Argentina las causas judiciales... ¿Y cómo ahora? O sea... Entonces, la bueno... La justicia. Obviamente que con la muerte de Darío Du Bois nace la leyenda del jugador que se pintaba la cara, claro. Las reivindicaciones. Y en ese momento la noticia generó como, bueno, una ola de homenajes. Se organizaron varios músicos para hacer recitales. Hubieron dos músicos argentinos que en agradecimiento a esos valores armaron una banda, se llamó la Darío Du Bois Duo. Ahí va. Que hoy, aún más de 10 años de su muerte, creo que siguen tocando, no sé qué. Y la gente se sigue como acordando de Darío Du Bois y cada vez que se hace aniversario hay como varios homenajes a él. Su nombre quedará marcado en la historia del fútbol sabatino. Porque si bien llegó, como casi todos, con la ilusión a cuestas de poder trepar a alguna categoría y mejorar su pésima actuación económica, en su gastado bolso, además de los botines para el debut, había lugar para su mirada particular sobre todo lo que rodea al juego en sí. De esa manera se diferenció del resto. Así que bueno, esa es la historia de Darío Dubois, ¿no? Un zaguero hermoso y un jugador de fútbol que, bueno, nos dejó todas esas anécdotas maravillosas. Sí, exactamente, que van más allá de las pinturitas. Que van más allá de las pinturitas y sus gustos personales. Así que, de alguna manera, vamos cerrando este programa y ya nos vamos despidiendo sin previa pausa. Porque ya se nos hizo muy tarde, estuvo preciosa la entrevista con el amigo Fede Medina, la tertulia y demás. Así que los dejamos con la lectura del libro del Área 18 que hoy José Luis nos va a deleitar con un fragmentito del capítulo 12 del Área 18 que dice así. Ahí está. Por segunda vez en muy poco tiempo, Seller se despertó sin tener la más vaga idea de dónde se encontraba. La habitación se hallaba a oscuras. Sentía la boca pastosa y escuchaba, a lo lejos, el rumor de gritos y conversaciones en un idioma desconocido. Pero lo que le había arrancado el sueño era un retumbar sordo, un tronar apagado, que le estremecía no solo el cerebro, sino la cama toda. Artillería, pensó el sirio, en tanto procuraba distinguir un vestigio de luz en alguna parte. Aguzó su entrenado oído. Misiles SAM-7 Estrella, dictaminó, sin por eso dejar de atender a aquella vibración distante. No, se contradijo. No puede ser. ¿Estaré en Beirut? Si son SAM-7, puedo estar en Beirut o en Haifa. Cannavar, Caragunis, Chicharito, William Gallas, Sánchez, Mike Bostich, Hulk, Alexis Lalas, Wilshere, Honda, Busquets, Siki, Simao, Thierry Henry, Modric, Vidal, Baptiste, Donovan, Eto'o, Zizou.